Ich aus. Zum. Klingen. Sauerter. Zvuk. Gar. Hio. Suon. Oder. Sorus. Schmied. La mochila sonora. Escucha el mundo. Dicen por ahí. Todo empieza con un sonido. Dicen por ahí. La explosión, ¡tas! Todo empieza con un sonido. Ah, pero nadie la pudo escuchar. Dicen por ahí. Luego, estamos en un vientre lleno de agua. La explosión, ¡tas! Todo lo escuchamos. Es lo primero que hacemos. Pero nadie lo puede escuchar. Los sonidos son recuerdos. Los sonidos son recuerdos. Pasan aquí. Y ahora. O hace muchos años. O tal vez pasará. Un bus a lo lejos pasa. Pájaros cantan. Un bus a lo lejos pasa. Unas voces hablan a las 9:56. Pasan aquí. Los sonidos son recuerdos. Y ahora. Los sonidos viajan por el aire, el agua y las piedras. Los sonidos son recuerdos. Llegan a nuestros oídos en una mochila. Y aquí la abrimos para que todos escuchen. Hoy presentaremos la Bienal de Radio de México y nos acompañarán Mauricio Prieto y José Luis Valderrama, egresados de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, quienes han participado en la Bienal en diferentes categorías. La mochila sonora. Escucha el mundo. Yo sin tambor no sé vivir. Muy pronto se acerca la novena Bienal Internacional de Radio. Concurso de producciones radiofónicas, mesas de debate, conferencias magistrales, talleres, presentaciones de libros, ciclo de cine y más. Del 1 al 6 de octubre, Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. Y 9 sedes más en la República Mexicana. Invitan la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través de Radio Educación. Más información en www.bienalderadio.com. Bueno, para hablar un poco de la Bienal, a lo largo de sus 19 años se ha ido consolidando como un encuentro que reúne tanto a estudiosos y creadores de la radio de diversas partes del mundo, así como a estudiantes, profesionales y académicos. Pues la finalidad es como el intercambio de experiencias, el análisis y la formación en uno de los factores mediáticos determinantes de la cultura contemporánea, lo que es la radio. Pues la Bienal del 2012 fue la novena versión y creo que desde que yo recuerdo haber estudiado en esta escuela y haber escogido la producción radial como mi medio de vida y como el camino que yo iba a seguir, con el que yo quería construir destino, recuerdo que la Bienal pues había constituido ya como un referente muy importante en el continente. Y yo les comentaba ahorita fuera de micrófonos que era muy interesante llegar a esa pregunta, y es que cuando vos participás en un evento de este calibre, pero luego terminas nominado y que luego por fortuna pues tuvimos el honor de ganar, en realidad casi siempre luego viene el reto de difundir eso, porque cuando nosotros ganamos, no ganó José Luis Valderrama, sino que ganó una pieza que dirigió José Luis Valderrama, pero que por supuesto arrastraba atrás todo un esfuerzo conjunto de varios actores sociales, organizaciones, medios, digamos, muchos seres humanos que estaban detrás del proyecto. Entonces, todos decían, hey, hay que hacerle bulla, hay que caraquear el huevo, ¿no? Hay que hacerle divulgación a esto. Pero la pregunta de todo el mundo era, ¿se ganaron qué? No, la Bienal Internacional de Radio de México. Yo, pues, yo te felicito, tengo un tarro que dice Emilio. O sea, en realidad, la gente no lo... No. Entonces, había que empezar, cuando íbamos a hacer la labor de divulgación, por contextualizar a la gente. A mí me parece que yo sería un poquito más ambicioso a la hora de presentar la Bienal. La Bienal es no solamente, digamos, el evento, se llama Bienal Internacional de Radio, y no solamente, digamos, como el evento más importante en hispano, ¿no? Uh-huh. Sino que en realidad es el más importante en el mundo. O sea, ahí estuvo el señor que se inventó. Podcast de la Fonoteca Nacional. Semana del 7 al 13 de julio de 2014. Una alternativa distinta para conocer el patrimonio sonoro. Bienvenido nuevamente a nuestro podcast de arte sonoro. Esta semana Radio Arte, con el recorrido por informativos, publicidad, o sea, está todo lo que el lenguaje sonoro, digamos, y el medio radiofónico permitiría. Entonces a mí me parece que es bastante, bastante importante. Por supuesto, yo siempre les digo a los estudiantes que yo fui invitado a participar en los Oscars de la radio. Con el fin de reflexionar sobre el papel de la radio pública en las sociedades y en la cultura, de intercambiar experiencias y estimular la creatividad y la calidad en la producción radiofónica, se realizará el concurso internacional de producciones radiofónicas dentro de la 10ª Bienal Internacional de Radio, la cual tendrá lugar en México del 6 al 10 de octubre del presente año. Pues yo, como tomándome la libertad del invitado radiofónico de un programa imaginario como este, los invito a que escuchen la pieza con la que participé y ahorita hablamos de eso. Estamos a punto de transmitir el Radio Performance de Resonantes, el primer encuentro iberoamericano de arte sonoro en radio que organiza la Fonoteca Nacional. Este encuentro reúne de forma presencial y a distancia a más de 40 radioastas, artistas sonoros, investigadores, docentes, productores radiofónicos y músicos de diferentes países que intercambian experiencias, reflexiones y proyectos de radioarte y arte sonoro en Iberoamérica. Como parte de Resonantes, presentamos a continuación este radio performance que será transmitido de forma simultánea en las frecuencias de UAM Radio, Ibero 90.9 y Radio UNAM. Aquí, en UAM Radio, contaremos con la propuesta sonora de Mauricio Prieto Muriel, artista sonoro e integrante del colectivo Radio Laboratorio de Colombia. La obra que presenta Mauricio Prieto se basa en voces en lengua palenquera, tambores y paisajes sonoros de San Basilio de Palenque en Colombia, primer pueblo de esclavos libres en el sur de América. Hay que ir a toda la casa, a todos los sitios. Entonces, la persona que falleció hace 9 días visitando. La Mochila Sonora es un espacio que surge desde la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, donde hacemos un recorrido por iniciativas, festivales, emisoras y demás proyectos sonoros alrededor del mundo. La Mochila Sonora. Escucha el mundo.